de mi amor. Si yo era tan feliz, nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí. Llegaste como un ladrón y no te reconocí. Robaste mi corazón y te alejaste de mí. Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche, humillando con mi pena. Mira qué hiciste de mí. Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle, preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí. Llegaste como un ladrón y no te reconocí. Robaste mi corazón y te alejaste de mí. Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche, humillando con mi pena. Mira qué hiciste de mí. Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle, preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí. Tienes